bueno, con mucho cariño para mi amigo Bolivita, sus acompañantes que están por ahí, que lo disfruten. Para Mayra también, con mucho cariño. Dice, para Brocha, también para Correa y su futura esposa que está por ahí. Dice, si pensamos cada día más, el amor que se va ya no vuelve. Y por eso hay que amar. Nadie sabe cuándo el amor se pierde. ¡Cuánto de lluvia!